homicidio simple en concurso real por haber sido 5 muertes. ¿Esta persona sigue detenida? Sí, se está efectuando la detención ahora. Ajá. En su momento recibió una aprehensión. Pero como no se tenían las constancias necesarias para armar la carátula que la fiscal entendía que correspondía, o sea, homicidio simple, no se le pidió en su momento la conversión. Ah. Ahora sí, se salió la orden con el juez de garantías de detención por el delito de homicidio simple. El juez de garantías del doctor César Solasí. El rastrojero, claro, porque incluso antes de que fuera el accidente, hubo un llamado acá a emergencia de Pergamino alertando de la presencia en la ruta de un rastrojero sin luces. Ajá. Sí, porque incluso eso se le tomó declaración testimonial a esa persona que hace llamó a 108, lo que venía de Rosario, con la señora. Cuando pasa el auto se lo ve sin luces y da aviso de emergencia. Acá en emergencia queda registrado el número de teléfono, todo de quienes llaman. Al tiempo después fue el siniestro en este auto. Y no, pasa que en el caso de que hubiera sobrevivido también el conductor del Escort, también hubiera quedado imputado. No sé si por lo mismo simple, por ahí por lo culposo. Siempre el que maneja cuando hay muerte, los que van arriba del auto queda imputado. Pero en este caso, como fallecieron todos los demás, y bueno, está el conductor del sendero que está con lesiones graves.